Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra, por la tierra, por la tierra, por la tierra. ¡Ya, ya, ya! Y una vez más, Colectivo El Depósito sin perder el compás desde Habla Records Studios, con las pistas del sonidero desde Lamideros y las voces ampliadas de Quique a Doom. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate. Jamás imaginé que llegara el momento. Romper el sistema es nuestro proyecto. Presentando el arte urbano de modo diferente. Hacemos crecer así al movimiento independiente. Dando con el arte sentido a las cosas. Poniéndolo en rimas que para muchos son sabrosas. Bajando la teoría, lenguaje callejero. Por eso de los artistas somos los más certeros. Es duro el jale así, pero hay que reconocer que rompiendo este contexto sí le vamos a poder. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie. En el Sudamérica, chucha de tu madre. Aquí mismo, donde se produce el cuero y el jean para los levis. En Pelileo, mommy. Donde a los guambras malcriados se les educa con hostiga de Mega Maxi. En Cherry, habla loco, se ven un celular a precio de gallina flaca. Ando chiro, varón, a este manteco que es Ricardo. Shh, ni pareces de la gente. Que ser hispano no sea motivo de ser emigrante, ñaño. Qué destino tan salchipapa de esta cacahuete y lacrimógena ciudad. Somos curiosos, rubios, montubios, negros, rocotos, fieros y galos. Tombos y soldados con dientes de sarro azaran a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuello se matan a palos. Los sapos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos. Hay unos caretucos aniñados que mafean del estado. Que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos. Mejores dicho, topamos en 20 ciclos en la peazo para ir al power. Aguaita, revelate. Unos señores compatriotas, 50 años en la misma esquina calculando los mismos asuntos importantes. El mundo solo va de su bolsillo a su bragueta. Bienvenidas, esto es Boombox desde la 940 Amplitud Modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura. La Calavera es ñata, Sudamérica Films, y también estamos con Clothing Morro en el auspicio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Estamos empezando el programa aquí en amplitud modulada, así que 11 al 10 del volumen, que nos vamos con todos los estrenos que hemos recogido. Bienvenidos, bienvenidas. Puede haber una bala perdida por aquí. Metámonos al pozo ya. Oiga, ese cilindro de gas tiene que desconectar. Si le pega algo ahí, nos vamos a volar en pedazos. Un recuerdo para ti, que andas gil, envuelto en tu skill. Vine a darte mil y ando de abril a abril. Puedo ser muy sutil y si no quieres pues más mil. Mil ilusiones nulas, todas las bocas mudas, al rebaño las mulas. Representa si es que sudas y por ende me ofende. No tengo envidia yo de nadie y nadie me sorprende. Y aprende de los originales, los cuales la vida los formó así, más no una peli. Viviendo el día a día, cada minuto lo aprovecho, sintiéndome satisfecho de hechos ya vividos y que nadie me los quita. Tu odio me resucita, grita cuanto quieras mariquita. La final todas las prendas se las quita, el que personaje imita. Cita con la muerte todos tenemos, cita con la muerte todos tenemos, cita con la muerte todos tenemos, caras vemos, corazones no sabemos, en ellos creemos, cita con la muerte todos tenemos, cita con la muerte todos tenemos. Cita con la muerte, todos tenemos caras, vemos corazones, no sabemos, en ello creemos. Prendemos una vela de esperanza por cualquiera, por meterse con quien no era. Defiendo a los míos como tal cual fiera, así es que no interfiera en su vida cotidiana. Viva tranquilo mañana, viva tranquilo mi pana, es mi sangre, no hablo de gana, más no haga en vana. Repicar esa campana, otra muerte ciudadana y otro ciudadano en cana, medita. Cita con la muerte, todos tenemos, cita con la muerte, todos tenemos. Cita con la muerte todos tenemos, caras vemos, corazones no sabemos y en ellos creemos. Cita con la muerte todos tenemos, cita con la muerte todos tenemos, cita con la muerte todos tenemos. Caras vemos, corazones no sabemos y en ellos creemos. Raro, impuntual como siempre, cita con la muerte, nada interesante. Nos hemos visto más de 4 veces, te recuerdo, hierba mala nunca muere. Lo has intentado, has fracasado, sé que en una de estas se me dormirá. El diablo logrará tu objetivo, sin embargo sigo vivo. A la vida le pongo estilo, disfruto cada segundo como si fuera el último. Entre pétalos y calles de honor te pasearás, mientras lágrimas derramarán, unos por amor. Otros por respeto, otros valorando bellos momentos, pocos los que lloran con sentimiento. La espera se ha terminado, las velas iluminando. Es hora de mirarnos fijamente y vamos conversando, actuando injustamente. A veces con los inocentes, te llevas a los buenos dejando a falsos creyentes. Y a veces es necesario que te muevas rápidamente. La gente te agradece cuando te llevas al que padece. Es lógico, igual que vaya contigo el que a la vida desobedece. Los segundos siguen pasando, la cita se está terminando. Nos veremos otra vez cuando el destino lo tenga planeado. ¿Oíste? Cuando el destino lo tenga planeado. Ya sé que me sofoque, es como darme un gran toque, seguido hasta que se acabe el bloque. Con mis demonios no se choque, a nadie provoque, porque aparece muerto en el bosque, sin dinero y pasaporte, sin recursos que soporte, del caso se olvida la corte. Torpe fuiste, sí, en alguien creíste, viste, ahora el hijo de puta ya no existe. Por pensar que todo es chiste, viste, en las filas de la muerte no te enliste. Dales el descanso eterno, las velas iluminando, la cita se está terminando. Cita con la muerte todos tenemos. CHT93. Cada vez que escribo una pieza más. mío, los grafitis y el rap es lo que yo vivo. Mira todo a mi alrededor, los grafitis en el callejón, transmitiendo arte y pasión, otamalo lleno de color. Mirando a mi alrededor, los grafitis en el callejón, transmitiendo arte y pasión, otamalo lleno de color. Bienvenidos a la zona norte de Ecuador, pequeño valle lleno de amor, los platos típicos, exquisito sabor, la música folclórica metiéndole sazón, una bonita cultura, tierra del San Juanito, hermosas mujeres, campesinos trabajando para que el cultivo salga sano, este es Otavalo, donde nací, donde nací, donde nací. Guaplón en la casa, Otavalo City 593. Mira todo a mi alrededor, los grafitis en el callejón, transmitiendo arte y pasión, Otavalo lleno de color. Mirando a mi alrededor, los grafitis en el callejón, transmitiendo arte y pasión, Otavalo lleno de color. Siendo hombres, orgulloso está mi mamá, el verlos honrar su nombre. Gracias por esas bendiciones que a diario nos cubren. Aunque llegamos sin nada, no significa irnos pobres. Olvida los rencores, tratar de ser mejores, vivir con lo necesario y compartir cuando nos sobre. Sanar esos dolores, aprovechar ocasiones, que el tiempo se va deprisa y pasan los octubres. Mis brothers, haciendo de las suyas pa' que nada falte. Tienen presente que la vida es un instante. Estos llevados también son client, man. Pero elegante, hacemos lo que nos gusta. Saliendo pa' adelante, todos para reaccionar. Necesitan un empujón. Es más fácil olvidar que pedir perdón. A veces pensativo, sentado en el balcón, escribiendo un par de rimas, soñando ser mi patrón. La soledad me toca y no estoy forever alone. Guardo recuerdos en fotos dentro del cajón, esperando el momento, esperando la ocasión cuando todo valga la pena. Al escribir una canción, y aunque suene rencoroso y un tanto decepcionado, son consecuencias de lo mal que se ha pasado. Va por quienes se marcharon, por quienes se quedaron, por quienes dijeron sí, pero nunca llegaron. Cosas que podía ver eran reales. Que el cielo y el infierno están aquí. Detrás de cada muro, de cada ventana. Es el mundo detrás del mundo. Y nosotros estamos en medio. Critica mi manera de ser. Examina el psicólogo a este ser. Encerrado, muchos me quieren ver. Me gustan las llaves, amo a mi mujer. Pasa el tiempo sin detener. Las escuelas son escuelas de mi entender. Querer y creer, tuve que aprender. Todo trazado en el día de ayer. Gracias madre por aguantarme, del esfuerzo que hizo por educarme, desvelos que tuvo por alimentarme, sin rogarle a nadie, supo guiarme. Mi padre se fue, vive con la suya, desde pelao burlé la patrulla. Alzo el volumen, le meto la bulla. Esta es mi vida, ya que es solo una. Tengo mi armas en mi mente y cuaderno. Es mi paraíso, para muchos un infierno. El problema que tengo, lo tengo por interno. El termo está caliente en medio del invierno. Escribo, escribo, yo quiero calmarme. Si prendo hierba solo para relajarme. Sistema no voy a dejar que me controle. Aprendimos a guerrear, viviendo buena prole. Hey yo, es el original. contexto temblan lógicas. No queremos que dicen hablar única. Nunca que soy solo, voy con mágica. Justa soledad y la señora ritmo de arca musical que me llevo con clímax, escupiendo líricas de centro a la cima. Ecuador en la casa, si no me escatima. Ey, somos la reyes del trap. Con el muffin los voy a matar. A tu jeva la pongo a menear. Comiendo callado, papá. Con sal y limón a chupar. De una forma de más suspicaz. En la vida no me gusta hablar. Prefiero mejor demostrar. Dime si quieres ganar. En la vida prefiero callar. Si el sapo se pone a hablar, un tiro y una carichara. Sigo viviendo normal. Como siempre me toca arriesgar. Queriendo, deseando ganar. Comiendo callado que va. Esto es así, comiendo callado. Tengo con amigos y más enfocado. Todos los saltos llegan alejado. Aunque siempre firme voy relajado. Esto es así, comiendo callado. Tengo con amigos y más enfocado. Todos los saltos llegan alejado. Aunque siempre firme voy relajado. Como quiera metemos picante. Callado echamos pa'lante. De una forma de más elegante. Vivimos en zonas de gánster. Vivo la vida que quiero. La china que amo primero. Comemos callados parceros. No sabes qué fruta comemos. Siéntate al té. Dime qué es lo que. Siempre me quedo callado. Porque eso es. No me vengas con trampa. Porque yo sí sé. Yo hago mi nota, mi plata. Eso es por ley. Siéntate al té. Dime qué es lo que. Siempre me quedo callado. Porque eso es. No me pegues con trampa, porque yo sí sé. Yo hago mi nota, mi plata, eso es por ley. Más enfocado yo voy, disparando versos estoy. En cinco pasado rude boy, orgulloso del que yo soy. Me enseñaron desde muy pelado a jugar vivo, pero relajado. No te manejas, aquí que es pesado. Los que hablan mucho quedan enterrados. Vacilo mi patín, resido en el portín. De contenido tristito cargado en maletín. Seguir haciendo temas hasta que llegue mi fin. La paga de mente que hago una vida frenética. Distinto con la réplica, no le como de estética. Hago lo amigo callado, como dos veces estoy preparado. De los falsedades siempre alejado. Aquí sigo firme, más destrabado. Siempre con la música de mi lado. Siéntate al té, dime qué es lo que. Siempre me quedo callado, porque eso es. No me vengas con trampa, porque yo sí sé. Yo hago mi nota, mi plata, eso es por ley. Siéntate al té, dime qué es lo que. Siempre me quedo callado, porque eso es. No me vengas con trampa, porque yo sí sé. Yo hago mi nota, mi plata, eso es por ley. Productions. De esto viviré, lucharé. noche. Dando siempre escuela para todo el que quería, causando impacto, seguimos en esto, ¿quién diría? Que el mono baila por dinero y pues yo sabía que crece en la pobreza ya y no me quedaría. Sé de maleantes, de drogas, también de infierno, porque en mi adolescencia trabajé, nada fue eterno. En cuna de oro no crecí, cambió el invierno, mi estilo y mis frases junto plasmando veneno. Entre licores y tabaco andando por la city, mientras en mi cabeza voy relatando poemas, buscando cada día el norte para no andar city. Nos encontramos grande como pasar en problemas. Ahora me siento chilling y la combina con pizza. Abran el paso, aquí llegamos, ya rompemos pista. Somos los mismos sin careta, estás en nuestra lista. Hombres de negro que yeah, a tu chica yeah, esto le conquista. Senta la Gabo, vamos sin paros para estar tramando. Concilio de Nicea en el micro, caretas estafando. Y nosotros por acá escamellando. Terra for life en vida sin tanta para descarcor. Care motor, bájale un toque a su revolución. Que la década robada ya pasó sin precaución. Caucio, borrachos con licor, coloque un tajo bajo que vamos para la acción. Y toma, dos por uno al que se incomoda. Y toma, novatos que suenan a broma. No vengo a dar consejos, pero de estas te las tomas. Hay rumor de guerra como Héctor en Carola. Guau, a los champion, como el monocrónico en transmisión. Aparezco, desaparezco, mejor sípame cerro. No pida redención, tome su bendición. Que al fariseo no le daremos perdón. Fuck. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? CH Gabo Conce Antoba City Loco CDS Produce. Así de simple es que lo hago. My break. Aprendí a saber cuánto peso y cuánto valgo. Sé cuál es mi horizonte y sé que si estoy aquí es por algo. Sobresalgo entre tu envidia y tu ego. Ya, rapero te leco, el odio te seco. Escribo y te pego con cada letra que escupo. Mi fan es mi grupo, es mi reflejo. Es el amor propio que no copio y que miro en el espejo. Me quedo perplejo. Actividad mental, conflicto interno en mi cerebro. Control espiritual, paz mental para estar cuerdo, creo mi credo. Y pongo fe a lo que yo quiero, no hay límites cuando veo. Cuando llegamos al juego no hay fondo ni forma, ni estructura ni orma. Mi fórmula caduca que funcione y que responda. Cuando violamos las normas, atento a quien corresponda. Retírense que sobran caminos sin ver las sombras. Somos un loop sobre un déjà vu. Arquitectura, templos de luz. Fiebre y delirio en la magnitud. Fin y principio se juntan en el centro. Somos un luz sobre un déjà vu. Arquitectura, templos de luz. Fiebre y delirio en la magnitud. Las cenizas de los huesos jamás tendrán sentido. Yo regreso con la luz que se opacó hace ya tiempo. Templo interno donde mora la clave del día de hoy. Ya no hay tiempo, no. Elevación de espíritu, criterio cierto. Sexto sentido, cuatro elementos. Despacio que no hay tiempo. El templo está en llama, llama color pavimento. Siento que no va más, que no podrás, quedas atrás. El tiempo se acorta, no has hecho nada, ya que más da. Nunca perdimos la esperanza, la fe ni la constancia. Lagunas mentales, psicosis, imágenes sensoriales. Realidades paralelas, portales, umbrales, dimensionales, debilidades. Psicoemocionales y subestimas la sustancia. En el éter te disuelves. Enfócate, procesa, exhala, resuelve. No salgas de tus cabales, psiconauta va y vuelve. En medio de la nada contemplo lejos mi yo. Fractales me envuelven, al fondo escucho una voz. ¿Qué pasó? Reaccionó, de vuelta a la acera. Ando con don de gente recorriendo las veredas. Golden era, el level que te enferma. Tú sigues en la espera, fe que ya uno lo superas. Espera. Somos un loop sobre un déjà vu. Arquitectura, templos de luz. Fiebre y delirio en la magnitud. Fin y principio se juntan en el centro. Somos un luz sobre un déjà vu. Arquitectura, templos de luz. Fiebre y delirio en la magnitud. Ni cómo tratar de explicar con la desvalida lógica de los conceptos algo que impone su propia lógica. Una lógica de las imágenes. Yeah. En donde debes escampar. La vida es una, pero sin ti no hay ninguna. Mi vida se esfuma, veo el sol atrás de la luna. Las nubes se esconden al ver que no te tuve. Y todos mis sentimientos se esconden detrás de mis plumas. La vida es una, pero sin ti no hay ninguna. Mi vida se esfuma, veo el sol atrás de la luna. Las nubes se esconden al ver que no te tuve. Y todos mis sentimientos se esconden detrás de mis plumas. Y solo quiero que no me odies, solo eso. Ser especial es ser uno solo, es parte del proceso. Envidio a tus lágrimas que tocan tus mejillas, robando mis besos. Y solo quiero que no me odies, solo eso. Yo te quise para siempre, pero veo que es lo que anhelabas. Yo te quise para siempre, pero ya no había amor en tu mirada. Dijiste quererme por siempre, ¿qué es lo que anhelabas? No quería perderte y te perdiste como si nada. Dime qué pasó, dime cuándo fue que murió, cuándo fue el adiós y yo lo entenderé. Aunque yo no quiera, aunque me muera y me arranque la piel. Sé que te fallé, pero esta vez no fue así. Si antes de fallarte mi corazón me falla a mí. Quiero que no me odies, solo eso. Ser especial es ser uno solo, es parte del proceso. Envidio a tus lágrimas que tocan tus mejillas, robando mis besos. Y solo quiero que no me odies, solo eso. Bienvenido a la competencia. Por donde voy caminando llevo mi fe, la bendición de mi madre dentro de mi ser. A cada paso que doy demuestro bien lo que soy. Y es que todo lo que llega hoy lo sabré cuando pasé por el camino. Hoy nadie sabe lo que he pasado hasta hoy, pero nada me desvía de mi destino. Seguiré hoy. Aquí ningún chamo se trepa, crucen la calle, primero crezcan. Que ando con mi amigo y con sigilo, traficando kilos de vinilo. Son cortantes kilos para tus oídos. Extravagante, poética, lírica, métrica, estética, escuchada en sitios clandestinos. Añeja como el vino fino, Satana y el Quirino, la pura melaza, la crema. Melodías fluyen por mis venas, haters mueven la cabeza mientras esto suena. My song checa, uno, dos probando, del mil tenemos el mando. Yo camino por la noche fumando, meditando, mientras todo fluye, todo va pasando, va pasando. A este tigre ya no le caben más rayas, al borde del abismo desperté, hierba mala. El linaje de mis versos flotará en su momento, el peso de la verdad rompiendo el pavimento. Sin miedo a la muerte como Héctor, todo llegará el día de mi suerte. Hoy no fío mañana, si por si mañana no hay mañana, y hoy es lo único que nos queda. Soy la secuela de mi propia escuela, en la que yo aprendí a tirar mis brazos, desde la noche hasta el ocaso, brindando por la vida y por los que vemos en un retrato. Estupefacto, estupefacto. Cierra los ojos, mira bien quien te rodea. Acciones dicen más de ti que del que palabrea. En mundos imaginarios la realidad está en la brea. Pocos se atreven a navegar en contra de la marea. No fue su contenido, dicen que son cantantes. Mucho maquillaje, autotune, ropa elegante. Hablan mucho, dicen poco, critican bastante. Yo fluyo en esta melodía de largo alcance. Los dejo en trance cuando conecto con cada frase. Mis palabras son balas que nunca imaginaste. Yo los conozco bien, sé de qué falta cojean. Se viene el mixtape, aunque no te lo creas, es del Mystical Clan. Con sonidos contundentes, volándote la fachada, con estilos diferentes, lírica que no se compara. Rap sin precedentes, de la buena música, León y el Tigre, los referentes. Por donde voy caminando llevo mi fe, dentro de mi ser, a cada paso que doy demuestro bien lo que soy. Y es que todo lo que llega hoy lo sabré cuando pasé por el camino. Hoy nadie sabe lo que he pasado hasta hoy, pero nada me desvía de mi destino. Sigiri voy, sigiri voy, sigiri voy, sigiri voy, ey, epa, esto es el Mystical Clan. Es el Mystical Clan. Santana en la casa, Santana y su maldito frenesí. Jay, quien la lenta, Jay, quien la lenta. Desde estudios, la vícula beat, rap on the ground. I can't fall down on my knees and apologize to you, 'cause that ain't my style. It's very hard to say I'm wrong, even though I know it's true. That just ain't my style. Tratando de borrar todo lo que ahora hemos hecho, por eso nos damos golpes de pecho, matando el miedo, buscando el cielo. Mundo incorrecto y ser honesto es un defecto. En estos tiempos crudo cemento, causado efecto, varios senderos de malo a bueno. Fin del comienzo, nos quieren lentos desde pequeños. Un libro abierto, falsos eventos, años deshechos, interpretando que falta algo. No era dinero ni supertazo, más bien abrazos, padres jugando en el ocaso, forjando lienzos, son requisitos, países formando. De lo contrario, cuesta intentarlo. Anonimatos en desacato, bajo un sistema desordenado, en torno a la maldad que está en todos lados. Son los valores, bienes escasos, el resultado. Pueblo contra pueblo nos siguen matando. Insano, solo otro leve que se ha cansado del mismo cuento, del mismo tanto. En cuatro años visten de santo, contaminando. Y los transgénicos, el mejor pago. Existe un globo intoxicado mientras estudias por honorarios, adulterando vidas de barrio. Nos han cegado, represión de estado. Algunos ni para comer, otros solo renegando. La indiferencia nos ha atrapado, etiquetando un apellido. Capitalismo, lugares varios, al del rebaño. Conciencia y mente, solo razona. El consumismo nos desploma. El buen vivir se llama moda. Recuperando la memoria, es tu familia, tu obra. Regenerar fauna y flora, la redención contra forma. El equilibrio, la dogma, transforma. I can't fall down on my knees and apologize for you. That ain't my style. Yeah, yo. It's very hard to stand low, even though I know it's true. That just ain't my style. Por acá me la busco a mi manera, perdiendo la paciencia, con la cabeza fría, mejor lo que convenga, con las botas puestas, con mi fe despierta y la mente bien alerta, saciado de perder, con el hambre de ganar, no está en la posición pa' quererme difamar, esta es mi arma, la que no te va a matar, por más que la pluma se sienta como un puñal. Ábrete baraja, te pareces informante, anda a contarles que no existe clave para esto que te nace, es simplemente más que destrabe. Como flor en el cemento, paz para este mundo violento, ya estamos llenos de bastante veneno, por eso voy ligero, sin tanto peso. I can't fall down on my knees and apologize to you. That ain't my style. It's very hard to say I'm wrong, even though I know it's true. That just ain't my style. Son tantos sueños, son mil momentos, son mil recuerdos. Tantos luchamos por ganar de esto. La vida nos tuvo que derribar y recordar que salimos desde el cemento. Morir siendo esclavos del sistema, algo que me despliega. La vida está llena de espinas ciegas. Yo nací siendo un poeta, plasmar mis letras eternas. Se levantan las manos, mover cabezas. El corazón me acelera, cruzando las fronteras. Música para las venas, no me detengo. Yo soy hecho apunte de golpes y sigo creciendo. El vinil, el DJ y mis textos. Me vuelvo loco escuchando un beat y recuerdo que no todo lo que brilla es oro. Me levanto por Dios y no por tanto loco. Tiempos violentos, viviendo de peligro y de momentos chatos. Sigue pa'l frente y recuerda que nunca sirvió la gente. Que si tienes problemas, solo uno es inteligente. Solo uno es inteligente. Solo uno es inteligente. Crazy. Like this. Hey. Yeah. Es el hombre de tu alma. Crazy. Si los problemas de la buena, ya no pienso en los problemas, tengo la nevera llena, esta mierda valió la pena. Apenas salimos de escena, grita tu jevi la perra que nos rechazó porque pensó que esto era por la cueva. Ya no soy el mismo de ayer, de mis errores tuve que aprender para crecer. Si la pobreza no me pudo detener, ¿qué te hace creer que una condición social me hará caer? Aún no estoy forrado de billetes, pero una mansión para mamá yo quiero, eso sería lo primero. Luego escupirle en la cara a cada niña la que me juzgaba por mi sueño de ser rapero. Gracias al rap ya no me baño con balde, gracias al rap ya no pido que me salve. Gracias al rap soy un crack y sin el rap sinceramente yo no fuera nadie. Por eso luché por sus sueños, este mundo es tan pequeño que cualquiera pudiera ser el dueño. Antes no tenía luz, con vela solía alumbrarme. Cuando no había vela las ideas se ven brillarme. Mis amigos, dibujos en cuadernos, fieles testigos de lo que vivo en el infierno. Las calles me dieron cobijo en el invierno, y aunque muera sé que mis letras me harán eterno. Estoy mejor que ayer, sobrevivir el cataclismo, viviendo en el barrio, saliendo por mí mismo. Envidias que no faltan cuando sales del abismo, miro pa' todos lados sintiendo el egoísmo. Estoy mejor que ayer, sobreviví del cataclismo, viviendo en el barrio, saliendo por mí mismo. Vidas que no faltan cuando sales del abismo, miro pa' todos lados, sintiendo el egoísmo. Estoy mejor que ayer cuando... cuando los miedos los boté, la mala suerte la tiré, de malos amigos me alejé, para arriba despunté, a mentiroso destroné, siguiendo en este tiempo, caminando con la fe, destino que a mí me ataca, época de mala racha, destino que me sonríe cuando la verdad se opaca, si quieres poco de vino te lo brindo y te consagra, yo soy ese carpintero que te pone la guisaja, si te apuntan dales balas y amenazas te los callas, y en la vuelta de la esquina me lo río a carcajadas. Antes porque no tenía, ahora porque lo decía. En momento de desahucio te conoce a los buenos amigos. De progreso no les gusta, dignidad que les asusta. Eres real, eres falso, eres constante o fracasado. La gente prepotente no se ríe de los chistes del payaso. Primer acto me amenazan, en el segundo me disparan, en el tercero a mí me matan. El nombre de la obra todititos me lo maman. El chiste se cuenta solo cuando pruebas te delatan. Te delatan, te delatan. Estoy mejor que ayer, sobreviví de cada ritmo. Viviendo en el barrio, saliendo por mí mismo, envidias que no matan cuando sales del abismo. Miro pa' todos lados sintiendo el egoísmo. Antes de la Legión Music, John Stu está subiendo como la espuma en toda la al dial a la 100.9, por favor, no seas malito. Esto llegó gracias a Las Casas, La Cultura, La Calavera Ñata, Sudamérica Films, Clotimorro. Y los domingos estamos retransmitiendo en Urgente Radio. No te olvides, todos los programas estamos transmitiendo todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Muévele al dial, no seas malito. Demencia, Arcrin, Ibarra, Santo Domingo, checate esto. No dejo rastro, muchos a veces preguntan ¿cuál es el punto? Juntos a la misma junta. Respeto a todos, menos al que me critica por ser un rapper magnífico, completo con peso pluma. No rezo a falsos dioses, tú rezale a Buda. Conozco a panas que quieren solo tu ayuda. Esos crucetas que pa' nada disimulan son los mismos que por dar monedas se volvieron Judas. Imagínate si tuvieras mi léxico. Y si Bumba Pila todo viola por el mérito. Andamos en combo, somos como paramédicos, pero mientras yo rapio tú te quedas parapléjico. Estúpido inédito, suena la demencia, ciencia en otro plano. Danos tu ventaja y nosotros te damos buen hijo. Acá no hace falta otro atrevido. La ventaja es grande, pero para grandemente están los éxitos. Bandido dice mami, pues no es culpa mía, también es culpa del papi. Cachorro para algunos, pero parto culos cuando se ponen en frente y piensan que rapear es fácil. Tengo un flow de negro y el mismo flow de la calle, para aquel que quiera que tire pero no falle. Esto es exquisito 2021 y soy padre, y pa' culminar esta vaina un saludo pa' mi madre. Yeah, yeah, People Mafia 783, negro, XO once again, check it out. El micro te timbro, me volví un adicto al hip hop. King Conflict, de Rinton, quemo Green Floor, de cultivo sin dor. Rimo y saltan como free throws, haciendo el ridículo en TikTok. La cabra tira al risco, que toda esta vida ajena quedarán. Su falsa lealtad no asombra. En el infierno un ángel puede ser que se corrompa. Camino entre la sombra, si el rap me nombra, si es su emisario, a mí sí me honra. Chequera, wow, al fake en la face, que es un triple seis con fuego. Salí de la descoma de San, ya desempatar el fuego. Tengo genes dan una quimesfera, mi trono de hierro. Para ganarme en rap necesitas dispararme con un hierro. Noto solo flow monótono, son solo foto. Yo floto como flor de loto por polvo de cosmos. Borro con soplos los robots. Floto flow, sono Compton como cóndor. Floto con los hongos, soy de plomo. Atacan y los rompo como a honor. No lo hago por fama ni por oro, como Carapaz, solo por el honor. Me lo gané solo. Es el gospel, desde la Roquesan. Pachasco y lo represent, dice. Si me ponen cupre boca no podrán callarme. Soy el grito del silencio que necesite escucharse. A mí no me niegan su crisis existencial. Así tenga dinero, no encontraste tu lugar. Soy otro guerrero salido de la casilla. Por eso si eres ecuatoriano, hermano, lucha. Eso mismo el extranjero por si lo escucha. Bendiciones para todos, sobre todo para mi cucha. Soñador desde pequeño, vaya esta corta vida. Si le pongo empeño yo encontraré la salida a todos mis problemas causantes de la psicosis. Soy el único dueño que me hará entrar en crisis. Si en el tranvía no me pienso detener. Un ángel me vigila, nunca va a desfallecer. En el mar de sueños me propicia navegar. Si me atrapa la tormenta pues me pongo a surfear. Mientras tenga vida no me daré por vencido. Faltará el dinero pero nunca los motivos. Sigue tu camino que yo sigo por el mío. Mi yo del pasado algún día me lo dijo. ¿Quieres llegar a viejo? Entonces escúchate consejos. Recuerda que los vicios no te traen nada bueno. Me lo dijo un drogadicto viviendo su propio infierno. Ahora es cristiano, ya no es aquel reflejo. Ok, ya tu MVP, la vengo a clara ya. Sí, dice. Hey, sube la tele, préstame atención. Que ya llegó el hijo de puta de Microphone. Salido de bajo mundo, Gota City, mi cantón. Respeto mi barrio, saludo por la nación. Microphone, what the fuck. Este es el estilo de los niños del 90. Empírica 22 grados para sacar un par de letras. Para la mente abierta, pa' mente fresca. Desde el animal, demonio brutal, muca estructural. Undertal, de Timbabura, suéltame el pumbap, jardimos con pap, miran vejen, pupa, pila, represent, la gueco acá, y yo sigo repiendo pumas y dejando mi seta por todos lados, representando a Juan Barrio, las calles donde he criado. pasado. En la noche brillaré su amigo sabio que bendiga a mi barrio y a todo mi vecindario. Wow, que Dios nos libre de todo lo malo. Poco a poco mis sueños ya se están dando. Es increíble cómo el tiempo va pasando. Mister MVP, al barrio representando. Que Dios nos libre de todo lo malo. Poco a poco mis sueños ya se están dando. Es increíble cómo el tiempo va pasando. Mister MVP, al barrio representando. Solo y triste caminando por la calle. Veo gente que ni bola para cuando se les abre una conversación con razón. Ahí viene el que pasó con su blunt diciendo: todo va a pasar, mi bro, suelta el son. En esta ocasión con mi son todo se prendió. El amor de piel y papel, que lo que vengo con la rima que te enteré, que te enteré yo. Vivo de api, cantante te di, no vivo con blues, chico pasí. Camino tranquilo, si tú buscas lío, me encuentras pendé. Cante de prende el de, no dime ese que te dejo pie. Ya tú sabes que lo que quemó como fue fuego. Quiero evitarme de todo lo malo, con mi frente en alto camino. Yo recto, aunque por ahí me quiera, me muerto por ser como soy. Yo sé que mi Dios no me abandonará, en este problema se me cuidará. Nada es para siempre, pero sean conscientes. No sean ambiciosos y usen la mente. Cuando todo acabe no habrá presidentes. Que nos socorra, no habrá nada, solo que eres hambre y tienes que correr. Ya en este momento te acordarás de todo lo que tenías que aprender. Y ya, hey, y mujeres humildes, nunca perder la valentía y recordar siempre lo que tu madre les decía. Día, los muy buenos consejos de cada día. No con frío, pero sigo vivo. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, ya todo MVP, a toda la zona de Otavalo.